Ok, dice, arriba los reyes del corrido, Donis de Guerrero. Claro que sí. Nos piden un corrido, ¿para quién? De los Donis, la gallinita o los dos rivales. Ahorita vamos a complacerlos. Saludos a los de San Vicente. Claro que sí, Oaxaca. Para los guerrerenses también, esta noche estamos en mucha fiesta. Y así la cosa, sigue bien. Para Rosa y familia. Topi, no te veo, señor, pero estoy mandando. Tienes un suelo la morenita que estoy amando. Hoy Topi, no te veo, señor, pero estoy mandando. Tienes un suelo la morenita que estoy amando. He buscado en mujeres, bonita que lo sepan. Te seguiré cantando viva la cosa con Pino de Pan. He buscado en mujeres, bonita que lo sepan. Te seguiré cantando viva la cosa con Pino de Pan. Vámonos ahí, para que mi gente siga pasándose a gusto, escuchando los éxitos de los Donis de Guerrero. Ahí está pues, con cariño, vaya de nuevo. San Nicolás, el maguey. Hay uno lindo, lindo, Nicolás, Santo Domingo, San Nicolás. Hay uno lindo, lindo, Nicolás, Santo Domingo, San Nicolás. Y en Ometepec quisiera entregarme a sus placeres, y aunque después me muriera en brazos de sus mujeres. ¡Oye!